en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, aunque, lógicamente y en primer lugar, lo que quiero es felicitaros las fiestas, desearos feliz Navidad, que tengáis una noche buena y un día de Navidad maravilloso en compañía de todos vuestros familiares y que disfrutéis de estas fiestas de Navidad 2015. En este, bueno, pues no es el último programa del año porque el próximo lunes volveremos, pero sí antes de las Navidades en este último Elche en Punta. Pues aquí estamos, como siempre, fieles a la cita para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Una última hora que pasa por el fichaje en el mercado de invierno, la primera incorporación de Javi Noblejas. Se trata de un lateral zurdo de 22 años. Mide 1,87 y pertenece al Getafe. Ha estado jugando con el Getafe B, se hizo en las categorías inferiores del Real Madrid, estuvo en el Real Madrid C, en el Real Madrid Castilla, llegó a jugar en segunda división y en la última temporada en el Getafe B. Pues bien, el Elche ha firmado a Javi Noblejas, 22 añitos, un poco en el estilo o mucho en el estilo que busca pues Ramón Planes, el director deportivo del Elche y el técnico del Elche, Rubén Baraja, apuesta por jóvenes valores, pero ya con una mínima experiencia en la categoría. Ha firmado hasta 2018, es decir, dos temporadas y media. Pasará reconocimiento médico este próximo lunes por la mañana y comenzará a entrenar a las órdenes de Rubén Baraja a las 4:30 de la tarde en sesión vespertina con el resto de sus nuevos compañeros. Tendrá ficha federativa disponible a partir del 4 de enero. Es decir que no podrá debutar en el primer partido de liga con el Mallorca, ya sí a partir del siguiente, si el técnico lo considera oportuno para el desplazamiento a Valladolid. Así que anotar ese nombre, Javi Noblejas. Primer refuerzo del mercado de invierno, concretamente se llama Francisco Javier García Noblejas Hernán, natural de Madrid. Repasaremos también, bueno, pues cómo está, porque es ahora mismo la dirección deportiva la que tiene todos los deberes, pero los está haciendo rápido. Pero tiene por delante pues renovaciones, ampliaciones de contratos, salidas de futbolistas, lo comentaremos todo. Y también escucharemos al técnico y a un par de jugadores del Elche, los dos mejores en el último partido frente al Córdoba, analizando lo que para ellos es el balance de las primeras 18 jornadas de liga en este descanso navideño. También repasaremos datos que nos deja este final de año y la última jornada que deja al Elche Club de Fútbol a dos puntos del playoff de ascenso y con ese objetivo. Está claro que hay que vender lo de la permanencia, pero hay que tener las miras altas y puestas como mínimo en el playoff. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, aquí en el 101.4, siempre fieles a la cita, para contarte toda la información del Elche Club de Fútbol. Pero lo dicho, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad, que tengas unas felices fiestas. ¡Arrancamos! Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Grupo Serrano Automoción nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Grupo Serrano Automoción, concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Excep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Excep Moda Sport. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Say it. Qué bonito, ¿eh? Hoy Nochebuena, a reunirnos con toda la familia, a disfrutar por fin de un merecido descanso, los que podáis, y los que no, bueno, pues aunque sea solo Nochevieja, o en este caso Nochebuena, el día de Navidad, a ver si engancháis el fin de semana, y si no, pues no pasa nada. Lo importante es tener salud y tener a la familia al lado. Bueno, el que está haciendo todo el trabajo, porque es época para hacerlo, es el director deportivo Ramón Planes, que con el fichaje de Javi Noblejas demuestra que el movimiento se demuestra andando, que su perfil, como ya dijo desde el principio, es buscar futbolistas jóvenes de calidad. Este jugador es un futbolista de calidad, si no, no hubiera estado en las categorías inferiores del Real Madrid. Debutó en el Real Madrid C, primero en el Real Madrid Castilla, estuvo en segunda B, con 17 años debutó, jugó dos partidos, pasó la temporada siguiente, 2012-2013, al Real Madrid C, en también segunda división B, donde jugó 22 partidos, luego estuvo en el Real Madrid Castilla de nuevo, en la 13-14, en segunda división, jugó con 20 años 17 partidos, y la siguiente temporada, la 14-15, el año pasado, el Real Madrid Castilla bajó a segunda división B, jugó 33 partidos con 21 años. Lo firmó el Getafe, donde ha jugado en el Getafe B esta temporada, y ha firmado con el Elche Club de Fútbol para lo que resta de temporada y dos años más, es decir, dos años y medio, hasta junio de 2018, lo ha firmado el director deportivo Ramón Planes. Javi Noblejas, un futbolista, como digo, lateral zurdo de recorrido, con calidad, con juventud. Triunfar en el Real Madrid es dificilísimo, ya sabéis lo que cuesta, y solo hay que ver la primera plantilla del Real Madrid para darse cuenta de que hay españoles pocos, llegan con cuentagotas. Y bueno, pues la fábrica del Madrid lo que hace es exportar futbolistas, y está lleno el fútbol español de canteranos del Real Madrid. Bueno, pues un lateral zurdo para meterle competencia a Álex Martínez, otro joven jugador, este cedido del Betis. Lo bueno en el caso de Javi Noblejas, además de su edad, 22 años, de su juventud y de su talla, 1,87, es que es en propiedad. El Elche lo firma en propiedad hasta junio de 2018. Por tanto, era uno de los puestos que había que cubrir porque solo estaba Alex Martínez, no tenía competencia. Y el otro puesto, sin duda, es el de banda derecha, en el centro del campo. Ahí está jugando unas veces Cifu, otras veces Espinosa, pero no, ninguno de los dos son extremos derecho. No tiene ahí, como en la banda izquierda, pues esa preferencia con Alex Moreno, que sí es un hombre de banda cerrado, y en la banda derecha no lo tiene. Por tanto, sería la otra opción a reforzar por parte de la dirección deportiva del club. ¿Va a llegar más futbolistas? Bueno, de momento ya ha llegado uno. Ya dijo el consejero delegado, Juan Pascual, que iban a hacer un esfuerzo y de verdad que lo han hecho. Ahora falta saber si se le va a dar de alta la ficha a Alex Felipe, porque hay un compromiso moral con el chaval, después de que en pretemporada se lesionase. Yo creo que si no se hubiera lesionado, posiblemente no estuviera. El club, yo creo que se portó y se comportó francamente bien. Tanto el entrenador como el director deportivo han dicho que le van a hacer ficha, pero la duda que yo, al menos a mí me asalta, es que es un centrocampista. ¿Que puede jugar de defensa? Sí, como Ilie, como Lolo, por supuesto José Ángel, como defensa central me refiero. Yo creo que esa posición está cubierta con la irrupción de Caro, con la irrupción de Lolo de central, está Armando. Hugo está lesionado, pero está José Ángel, que ya está completamente recuperado. Y Alex Felipe es, desde luego, centrocampista. Vino también del Getafe B. Y en esa posición hay overbooking. Mandy, Pelayo, el propio Lolo. Lo que pasa es que es cierto que Anava, que está en esa posición, no cuenta para el técnico. Nono, que es más media punta, pero que también podría jugar en esa posición, tampoco cuenta. Con lo que, bueno, en principio sí podría hacérsele hueco a Alex Felipe. De todas formas, no tendría mucho sentido que hubiese entrenado hasta ahora con la promesa de que iba a tener ficha y no se le haga. Otra cosa es que se le busque una cesión, porque contrato tiene. Que es lo mismo que se va a intentar con Anava y con el propio Samu, el canterano, que finaliza contrato el 30 de junio y al que se le ha propuesto una ampliación de contrato también para cederlo. Por tanto, tiene muchos deberes ahí Ramón Planes, pero es época de deberes para los directores deportivos, secretarios técnicos, etcétera. Por tanto, está el caso Alex Felipe, que podría ser una segunda incorporación si se le da definitivamente la ficha de alta. Está pendiente la cesión a coste cero de un jugador de la Real Sociedad. De todos los que están, de momento ninguno convence, y es un tema ahí aparcado. Y esto es por el traspaso de Jonatas. Está también, aparte de las salidas, buscarle una salida a Nono, a Nava y Samu. Luego, temas importantes. Ahí está enquistado el tema Cifu, la renovación de Cifu, por el que hay equipos que han preguntado, como el Sporting de Gijón, el Oviedo también este verano, el futbolista y su representante y el club se han reunido en varias ocasiones. El club ha elevado la oferta en varias ocasiones y ha rebajado la cláusula, que era una de las de los puntos de fricción, pero a menos a estas alturas todavía no hay ningún acuerdo. Y no olvidemos que a partir del 1 de enero Cifu tiene libertad sin tener que hablar con el Elche para negociar con cualquier otro club. Luego también hay otros deberes, como el tema de la ampliación de Sergio León, que el director deportivo, cuando se lo preguntamos, cuando estuvo aquí, dijo que, hombre, no hay prisa porque tiene un año más de contrato. Es cierto, tiene 2 millones de cláusula de rescisión en segunda división. Si estuviera en primera, son 4, pero lo que tiene también, en este caso, que tener en cuenta, y me imagino que lo tiene Ramón Planes, es que el chico está cotizando al alza, con 10 goles en 18 partidos. 11 si contamos el de Copa en 19 partidos. Ya ha superado los registros de la temporada pasada con el Llagostera, donde en toda la temporada marcó 9 goles. Por tanto, cuanto antes le amplíes, le mejores el contrato y lo ates, mucho mejor. Insisto, está atado porque tiene todavía un año más de contrato, o sea, este y uno más, pero para que no lleguen los cantos de sirena a descentrarle. Y no descartemos que pueda llegar algún equipo, me imagino que de primera división, incluso en este mercado de invierno, no es descartable, aunque al club todavía no ha llegado ninguna oferta y mejor que no lleguen. Bueno, esa es la situación ahora mismo de la dirección deportiva, insisto, que esta mañana a través de su página web ha anunciado el Elche Club de Fútbol la contratación del lateral zurdo Javi Noblejas, criado en la cantera del Real Madrid y que el año pasado firmó por el Getafe y estaba jugando en el Getafe B. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Serramóvil nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de colon. No más molestias. Aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Élike Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos y cortinas de cristal. En Elche, Élike Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. Teléfono 965-437968. Búscanos en elikemarina.com. En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de prepararnos grandes momentos, de cenar pronto para que a ti se te haga tarde o de hacernos sentir en familia cuando no la tenemos cerca. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, nuestro homenaje y apoyo en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, tú y Macro! Disfruta de una noche vieja inolvidable con la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Cena especial fin de año con mariscos y pescados frescos. Carne gallega, ribeiros, albariños, cotillón. Despide el año en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. El personal de Restaurante Rincón de Galicia os desea feliz Navidad. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. So this is Christmas. Elche en Punta, con Paco Gómez. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. Aquí seguimos en el 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca. Para seguir contándote la actualidad y un poco haciendo balance de lo que ha sido este, bueno, este primer tramo de la temporada de Segunda División, que empezó allá por el 21-22 de agosto y que deja al Elche en estas Navidades décimo con 26 puntos a 2 del playoff de ascenso. A 7 del ascenso directo, ha recortado 3 puntos con el primero, estaba 10 del primero, ahora está a 7 del primero, pero también del segundo, es decir que ha pegado ahí un buen tajo. Y lo más importante es que el descenso está ya a 7 puntos del Albacete decimonoveno, a 9 del Llagostera, que tiene 17, a 11 del Bilbao Athletic y a 12 ya del Almería, que por cierto anuncia su cuarto entrenador, Gorosito, el que fuera entrenador del Jerez y que, bueno, pues ahora coge los mandos del conjunto andaluz. Recordemos, el colista, para que veáis los contrastes del fútbol y a veces la ilógica, el último es el que tiene el primer presupuesto, el mayor presupuesto, el Almería, con más de 10 millones de euros. Bueno, pues queríamos también buscar frases, un poco haciendo balance de lo que ha sido estos primeros 18 partidos de Liga. Este es el balance que hace el técnico del Elche, Rubén Baraja. Partido. Sinceramente me conformo con que el equipo siga compitiendo, que sigamos transmitiendo buenas sensaciones, que estén los partidos, que sea un equipo con la energía con la que hemos visto hoy, con el convencimiento en el trabajo en los partidos, con el creerse que podemos ganar a cualquier equipo, y a partir de ahí, pues como todos, ¿no? Resultados, sumar y mirar hacia arriba, pero vamos, me conformo con que el equipo siga siendo competitivo como lo está siendo ahora, e ir paso a paso, ir partido a partido, y que sigamos creciendo. Eso es mi objetivo. Bueno, hasta dónde puede llegar, no sé. Mi objetivo pasa por intentar ganar en cada partido y que el equipo compita bien, y no me planteo nada más. Nosotros no vamos a renunciar a nada, pero tenemos que ir pensando simplemente en lo que nos va sucediendo cada semana y cada rival. Y la valoración que hago, pues de mi punto de vista, es siempre, o debe ser, positiva, porque cuando hablamos de dónde venimos y lo que hemos vivido este verano, que a mí personalmente es una cosa que no se me olvida, pues le doy mucho valor al trabajo de los chicos, a cómo han creído en lo que hacemos, y bueno, pues ahora se traduce en resultados, ¿no? Creo que es para estar satisfechos llegar a estas alturas con estos puntos, y bueno, pues ahora descansar, recuperarnos bien y pensar en el futuro, ¿no? Que va a ser una segunda vuelta muy larga y tenemos que prepararnos bien para lo que va a venir. Lo bueno es que todavía quedan tres partidos de la primera vuelta. Recordemos, Elche-Mallorca, Valladolid-Elche y Elche-Alcorcón. Es decir, todavía quedan 9 puntos de la primera vuelta, lo que significa que el Elche todavía tiene un buen margen para superar la barrera psicológica de los 30 puntos antes de finalizar la primera vuelta. Para ello le bastaría con sacar 4 puntos de 9, que no es nada ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que de esos 9 puntos, 6 se juegan en casa. Por tanto, acabar la primera vuelta superando la barrera de los 30 puntos es, sin duda, algo que creo que hubiéramos firmado la mayoría de los ilicitanos antes de empezar la temporada, sobre todo por cómo pues se hizo la plantilla, con qué presupuesto y cómo ha ido el verano. Y queda toda la segunda vuelta, evidentemente. Un Elche que, por cierto, no ha perdido contra el Córdoba en sus últimos 5 duelos de liga. Los 2 del año del ascenso, ganó 0-1 en el Arcángel y 0-0 en el Martínez Valero. Aquel gol del 0-1, si no recuerdo mal, lo marcó Carles Gil. Los 2 de la temporada pasada en primera tampoco los perdió, 2-2 en casa y 0-2 fuera, y este, donde el Elche despide el año ganando 2-1, es decir que nos pasa un poco como con el Girona, ¿no? Que los últimos partidos contra estos equipos se nos dan bien. Un Elche que el mes de diciembre lo ha cerrado sumando 7 puntos en 3 partidos, sumado 7 de 9, merced a 2 victorias y un empate, el empate contra el Tenerife y las victorias consecutivas en Girona y contra el Córdoba. Para los que veáis también los contrastes del fútbol, en el mejor partido no gana, empata contra el Tenerife. Es el segundo mes de la actual temporada en que el Elche consigue más de una victoria, tras haberlo hecho también en septiembre. Es el segundo mes de la actual temporada que más puntos han sumado, tras los 8 conseguidos en septiembre, aunque en septiembre jugaron un partido más, 4, en diciembre se han jugado 3. Y es el segundo mes de la actual temporada que el Elche termina sin perder, también tras septiembre, que fue el mejor mes. El Elche volvió a ganar en diciembre, tras no haberlo hecho en los 2 últimos años. En segunda división, el Elche no pierde en el mes de diciembre desde 2009. Desde entonces, 9 victorias y 4 empates en 13 partidos. Es decir, diciembre se nos da bien en el último lustro. Y por supuesto, un dato que por fin ya lo desterramos, ganándole al Córdoba, el Elche puso fin a la maldición de los viernes. El Elche llevaba 12 viernes, 12 partidos sin ganar en este día de la semana, desde que lo hiciera hace 3 años, en diciembre de 2012 contra el Real Madrid Castilla. Se jugaron muchos viernes en primera y el Elche no ganó ni uno. Otro dato también positivo es que el Elche volvió a ganar a un líder de segunda. No lo hacía desde noviembre de 2011, cuando derrotó al Hércules. Esta temporada el Elche se ha enfrentado en 2 ocasiones a líderes y no ha perdido. 0-0 en los Pajaritos contra el Numancia, era líder en ese momento, y el 2-1 contra el Córdoba. Un dato negativo, pero que pasó desapercibido porque ganamos, y es que se puso fin a la racha de minutos imbatido del portero Javi Jiménez. Florin Andone, el rumano del Córdoba, detuvo esa racha en 202 minutos sin encajar gol. Al inicio de temporada, Javi Jiménez llegó a los 298 minutos sin encajar gol. Y el Elche, eso sí, no pudo encadenar su tercer partido consecutivo sin encajar gol, con el gol del rumano. ¿Qué balance hace, sin duda, el jugador que más focos y más flashes ha acumulado desde que empezó la liga? Me refiero a Sergio León con sus 10 goles, y desde luego su aportación ha sido estratosférica, y ahora la contaremos. ¿Qué balance hace Sergio León de estos 18 partidos? Pues muy positivo, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado durante el verano, que no sabemos en qué categoría íbamos a estar, pues estar con 26 puntos antes de terminar la primera vuelta, pues yo creo que es muy positivo, ¿no? Tenemos ya, como quien dice, media salvación en el bolsillo, y bueno, hay que seguir trabajando para conseguir los 50 puntos. Ya tienen media salvación en el bolsillo, y ese precisamente es el objetivo que para Sergio León se tiene que marcar el equipo. Nuestro objetivo ahora mismo, ya te digo, ¿no? Lo llevamos diciendo desde el principio, que son los 50 puntos, la salvación, y una vez que lleguemos a los 50 puntos, si se puede seguir soñando e intentar coger cosas más bonitas, pues ¿por qué no, no? Pero de momento son los 50 puntos y a partir de ahí pues ya se verá todo. Para él, ¿hay media salvación? Yo creo que sí, porque el Elche ha rebasado la cifra de los 25 puntos, tiene 26, y 25 es la mitad de 50, no hace falta ser un iluminado matemático para saber eso. Sergio León, su rendimiento está siendo formidable, lleva 10 goles en Liga esta temporada, 11 oficiales contando el de Copa del Rey, ya ha superado su registro de goles de toda la temporada. Sergio León lidera el trofeo Pichichi empatado con David Rodríguez del Alcorcón, cierra 2015 marcando 16 goles, hablo de 2015 entero, 16 goles, 10 con el Elche y 6 con el Llagostera. En segunda, solo han metido más goles este año 2015 entero David Rodríguez, 21, Rubén Castro, 19, y Jorge Molina, 17. Ha marcado Sergio León más de la mitad de los goles del Elche en Liga, 10 de 18. Sus goles han dado 16 puntos de los 26, 16 puntos a los franjiverdes. Sus goles siguen siendo sinónimo de puntos, con el Reus, con el Ilicitano, con el Llagostera y con el Elche, ha marcado en 47 partidos con solo 4 derrotas. Solo hay que ver los números que acumula con el Elche. 10 de 18 goles son suyos y 16 puntos de 26 han significado sus goles. De hecho, cuando él marca, esta temporada, siempre ha ganado el Elche, excepto en Lugo, que sirvió para empatar en los últimos minutos. O sea que sus goles tienen una importancia capital. Como franjiverde, tanto en el Elche como en el filial, ha marcado en 18 encuentros, 14 victorias y 4 empates. Ahí está el dato. Y es el único jugador de la plantilla que ha sido titular en todas las jornadas de esta liga. Por tanto, su importancia, insisto, es fundamental en el equipo. Es muy bueno que esto suceda, porque tenemos a un goleador, aunque siempre hay un lado negativo, y es la leondependencia. Esperemos que no se nos resfríe, que no se nos lesione, y mucho menos que no nos lo fiche nadie. Bueno, pues hablando, por cierto, de ocasiones de gol, el Elche realizó un total contra el Córdoba de 20 remates, 5 de ellos a portería, 15 fuera, igualando el mejor registro de la temporada en cuanto a remates totales. En el anterior partido en casa frente al Tenerife también remataron 20 veces, pero en ese partido apareció la figura del guardameta venezolano Dani Hernández, que lo paró absolutamente todo. Se le preguntaba a Sergio León si había recibido ofertas. No me ha llegado nada a mi oído. Al final las cosas están arriba, a mí no me han dicho nada. Yo de momento tengo año y medio aquí de contrato, me queda el medio año más el año que viene, y bueno, ya mismo pienso en Elche y ya más para adelante todo se verá. Pues evidentemente que siga pensando en Elche, está en Palma del Río, en su localidad natal, y que disfrute, que desconecte y que venga con las pilas cargadas, muy enchufado, porque yo creo que este parón no le viene bien a un equipo que viene de ganar y que está enchufado. Yo creo que les viene mejor a los que están en peor situación, o los que van o los que vienen de perder, pero bueno, es lo que hay y además cogemos las vacaciones o las cogen de muy buen agrado. Por cierto, el partido frente al Córdoba, seguramente por el horario, por el día ya en plenas Navidades, fue la peor entrada de la temporada en el Martínez Valero con 7.618 espectadores. Hay que destacar también para el comienzo de la liga que Pelayo está apercibido de sanción con 4 cartulinas amarillas. Le han sacado amarillas en los 4 últimos partidos. O sea que si ve amarilla contra el Mallorca, si es que juega, se perdería el siguiente partido en Valladolid. Otro dato sin duda muy llamativo. Hace un mes nos quejábamos de que al Elche no le pitaban un penalti, pues lleva 3 jornadas seguidas con penalti a favor. Se falló el de Tenerife, se marcaron el de Girona, que sirvió para ganar, y el de contra el Córdoba, que sirvió para abrir el marcador. Y en todos esos lanzamientos, un único protagonista, el mismo, Sergio León. El primero lo paró el portero, el de Girona y el de Córdoba, fusiló al portero, balón fuerte y arriba al centro de la portería, imparable. Por cierto, la última vez que al Elche le pitaron penalti a favor en 3 jornadas consecutivas fue la temporada 98-99, última del club en segunda división. Fue entre las jornadas 34 y 36. En la 34, un Elche 2, Hospitalet 0. Gol de Tito Vilanova, que por desgracia ya no está con nosotros. La jornada siguiente, la 35, Sabadell 1, Elche 1, gol de Aitor Huegún. Y en la jornada siguiente, la 36, también le pitaron un penalti. El Elche venció 2-0 al Nástic de Tarragona, 2 penaltis y 2 goles que marcó Tito Vilanova, que como digo, por desgracia, ya falleció. Por tanto, bueno, pues son algunos de los datos que nos deja esa curiosidad de 3 penaltis consecutivos en la última, en el mes de diciembre. También a Alex Moreno le preguntamos qué le pide al nuevo año, a 2016. Bueno, que siga así, ¿no? Victorias, partido a partido tenemos que sumar puntos y no, de momento solo eso, no voy a pedir nada más grande porque no estaríamos jugando si pensamos en eso, ¿no? La verdad que seguir así, marcar goles, que quiero marcar goles y bueno, más adelante pues ya veremos. En la espinita que le ha quedado porque ha tenido, la verdad es que, bastantes oportunidades, sobre todo en el último partido, para marcar, y es que los media puntas están obligados, para no dejar solo a Sergio León en el cometido de marcar goles, pues Alex Moreno, Espinosa, Álvaro, que en todos los partidos tiene alguna, están obligados a contribuir con la causa goleadora, por el bien del equipo. ¿Qué balance hace Alex Moreno de estas 18 jornadas de liga? Bien, vamos con una sonrisa, ¿no? Sobre todo para los aficionados que vienen, sufren aquí con nosotros, y la verdad que bueno, son 3 puntos que nos alegran. Nos vamos con una sonrisa de Navidad, tranquilos, y a disfrutar con la familia, que es lo que nos toca ahora. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ven a las tiendas Xtep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Xtep, Moda Sport. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Grupo Serrano Automoción nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Grupo Serrano Automoción, concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. ¿Estás cansado? ¿Estresado? ¿Kilos de más? ¿Siempre tienes hambre? ¿Insomnio? ¿Envejeces más rápido? Yersana Herboristería te presenta en exclusiva en Elche Nutriox Program. El mejor diagnóstico para rejuvenecer y perder peso. Ven a Yersana y compruébalo. Las 100 primeras consultas son gratuitas. Yersana Herboristería, en el Centro Comercial Lalyub, frente a Eroski, y en Reina Victoria 18. Búscanos en yersana.com. ¡Qué arroces, por Dios! Con costra, negro, del señoret, presa de ibérico con verduras, meloso de gatet... No me digas más, estás pensando en Restaurante Tapería Elche. Pues claro, pero ahora tienen las mejores carnes a la parrilla, sabrosísimas. Prueba las carnes a la parrilla de Restaurante Tapería Elche. Para chuparse los dedos, frente al Parque Municipal. Reservas al 619-098-098. Ven a las tiendas Xtep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Xtep, moda sport. La guerra al frío con los mejores precios está en Ferroquey La Llave. Estufa leña 89,95€. Estufa halógena terraza 53,95€. Almohadilla eléctrica 16,95€. Accesorios y utensilios chimenea. Estufas queroseno y parafina. Visita nuestra nueva exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroquey La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y Ferretería La Llave. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Elche en punta con Paco Gómez. You better watch out. You better not cry. You better not. Bueno, vamos a ir poniendo el punto final, porque ya hay que ir preparando el cordero, el cabrito, los percebes y todas esas cosas. Y a estas horas ya uno le va entrando hambre. Tenía yo por aquí algunos números, pero ya estoy cansado de tantos números, la verdad. Bueno, que de verdad que os deseamos un feliz... Vamos a poner un poquito de ambiente, a ver, yo creo que la voz nos viene bien para este punto final antes de Nochebuena. Adelante, Frank, el gran Sinatra. Bueno, esta no está mal, pero a ver, me gusta más esta. Vamos a por ella. Ahí está. Con el Let It Snow vamos a poner el punto final. Como siempre, pues deseando que la Nochebuena y la Navidad y estas fiestas pues sean de corazón, os vayan genial, que tengáis mucha salud para disfrutarla, no os hinchéis, ojito con todos los turrones, los polvorones y los mazapanes, y de verdad que seáis muy felices. Por cierto, sabéis que hay descanso este fin de semana, pero el partido del año sí se disputa. El Informadores Populares os esperamos el próximo sábado a las 11:30 en la Ciudad Deportiva. Ya sabéis que además habrá un triangular antes y que luego en el partido pues habrá coca, habrá refrescos, habrá entradas para ver el Elche Mallorca, y lo más importante, que todo lo que recaudemos será para la Asociación Parkinson de Elche. Solo son 2€ la entrada, el sábado 11:30. Lo dicho, que disfrutéis, que seáis muy felices y que lo paséis genial. Feliz Navidad. Buenas tardes. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But it's... Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.